canta Alba, Alba Alvaro. Y ahora con las nuevas estrellas, Luis, Camila y Nicole. Compadre Chamba, y de aquí para adelante, viene. Me mandaste a decir con alguien que querías de mí una cita, mujer. Perder.